Nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Eh? ¿Mm? ¡El hombre! Bien, esto es Rebelión Animal Radio, desde 107.1, desde la RSK, Barcelona, Nou Barris, y bueno, comienza y estamos hasta las 9 de la noche, un poquito fuera de tiempo, pero bueno, es lo que hay. Un par de cosas, iba a estar leyendo hoy algo relacionado con el militarismo y animales desde la página web de Semilla de Liberación, que es www.semilladeliberación.com. Y bueno, tiene que ver con la vivisección. Después alguna noticia que hay por ahí, no sé, recogí por ahí de la red. Una noticia que dice: un toro se escapa camino del matadero y se pasea por el centro de León. Dice acá, un toro fugado, dice el periódico este que se llama Onda Cero.es o periódico, no sé qué historia será. Un toro fugado siempre al caos en el centro de León. Yo, la verdad que, bueno, es lo que estos periodistas es lo que piensan. Dice, el animal escapó cuando era trasladado al matadero y optó por darse un ajetreado paseo matutino por la zona monumental de la ciudad, la Plaza de San Marcos. 5 patrullas de la policía trataron de acorralarlo con gritos, carreras, incluso con la ayuda de sus vehículos policiales. Pero el animal lograba darles esquinazo una y otra vez deambulando de un lado a otro. Finalmente, en una zona apartada, los agentes consiguieron abatirlo de un disparo. Bueno, esto es asesinarlo de un disparo. Es el segundo toro que se escapa del matadero de León en el último mes. Bueno, como noticia, pero a ver, es como, no sé, bueno, la poli siempre o mata a gente o mata animales, ¿no? Como este es el caso. Esto es más que nada para gente que forma parte de organizaciones o determinadas cosas que siempre están detrás del orden y la ley, digamos. Pero bueno, nada, una noticia por así decirlo, lo mataron antes de tiempo, podríamos decir, porque si el animal iba para el matadero, ya poco destino con vida le quedaba a este ser. Tenía este texto que dice militarismo y animales, y dice acá: tanto en tiempo de paz como en caso de conflicto bélico, el militarismo ha sido y es responsable de un gran número de muertes y de un enorme sufrimiento. En la inmensa mayoría de los casos, las víctimas son animales no humanos, aunque esto sea algo en lo que mucha gente no repare. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuentan con una larga historia de crueles experimentos con animales. Cada año, 320.000 primates, perros, cerdos, cabras, ovejas, conejos, gatos y otros animales son usados por el Departamento de Defensa estadounidense en experimentos que se ubican entre los más dolorosos de los que se llevan a cabo en este país. Esos animales son dosificados con armas químicas y biológicas, expuestos a radiación nuclear, infectados con alguno de nuestros virus más mortales y obligados a sufrir una variedad de otras tantas dolorosas indignidades, todas en nombre de la guerra humana. El costo a los contribuyentes para realizar estos experimentos militares se estima superior a los 100 millones de dólares anuales. Casi el 18% de todos los experimentos militares en animales, aplicados sobre más de 57.000 animales cada año, implican dolor no aliviado y angustia. Las agresiones que padecen los animales no humanos por estos motivos tienen lugar fundamentalmente en tres ámbitos. 1. Cuando los animales son víctimas directas del armamento empleado en las guerras o mueren por motivos indirectos tras un ataque, o lo que algunos les pueden decir daños colaterales como cuando le cae una bomba en la cabeza a algún niño o alguna persona indefensa, ¿no? Al animal más o menos lo mismo. 2. Cuando son empleados en experimentos con fines militares. 3. Cuando son empleados en las propias guerras como armas o recursos a disposición de los ejércitos. Y ahora quería hacer un pequeño paréntesis. Me comentaba tiempo atrás una persona que antes, bueno, antes no, pero en alguna mani, en algunos países había gente que usaba, estilaba, digamos, encender un rociar con gasolina, con nafta o lo que fuere, algún gato en este caso, y lanzarlo como si fuera una molotov. El gato se entra a mover y bueno, no sé, la verdad que alguien que vaya a una mani y tirar un gato prendido fuego, no le veo nada guay, digamos, nada lindo por ahí. Pero bueno, un comentario también que no solamente para armas de guerras y otras cosas se usan a los animales, ¿no? Dice acá, el punto 1 con respecto a las víctimas de los ataques bélicos. Las cifras de bajas en casos de guerra solo dan cuenta de las víctimas humanas, pero los ataques indiscriminados comunes en toda guerra conllevan siempre la muerte de innumerables animales, sea por el impacto de explosiones, el fuego, el armamento químico y biológico, nuclear, etc. Muertes que, en los más de los casos, son dolorosas y lentas. Pensemos en la agonía de los animales abrazados por el agente naranja o en la palma, o también envenenados con gas mostaza. Todo ello sin contar los casos particulares de crueldad por parte de los ejércitos. Y es que cuando la metralla suena, para ellos no hay refugios, sirenas ni posibilidad de fuga. Y las balas, en la palma o las radiaciones, vengan del bando que vengan, son siempre fuego enemigo. Asimismo, muchos animales mueren con posterioridad a los enfrentamientos bélicos por la acción de las minas u otros explosivos que detonan con posterioridad. Esto pasa a menudo en campo abierto, pero también mueren o son heridos aquellos animales no humanos que viven en núcleos urbanos o agrícolas. Este es el caso de aquellos mantenidos para su explotación por alguna industria, como animales llamados de compañía o en lugares como zoológicos. Esto sucedió, por ejemplo, en Belgrado, Irak y Gaza. Por otra parte, aunque no sean heridos por el uso de armamento, los animales a menudo mueren después de que una cierta zona sea el objetivo de un ataque militar. Así, todo choque bélico va a conllevar forzosamente el aniquilamiento de vidas de individuos conscientes y con capacidad de sentir que no juegan ningún papel en las disputas de intereses en lidia. Muchas veces se denuncia el asesinato de civiles en los distintos conflictos, argumentando que carecen de culpa o posibilidad de decisión en estos. En el caso de las víctimas no humanas, este argumento se hace valer de forma aún más clara. Este es el punto uno que la gente del colectivo Semilla de Liberación está analizando relacionado con las guerras, bueno, y los animales. Algo acá para sonar va a ser Alguna vez fui ciego, con una canción que se llama Catarsis para una humanidad sumergida en sentimientos efímeros. Un poco largo la canción y lo de que tiene de largo lo tiene de buena también esa canción. Una banda que era de México, una banda, bueno, con militantes veganos y stray también ahí. Y bueno, suena esa canción y luego van a sonar algunas más por ahí relacionadas con la vivisección. Entonces, Alguna vez fui ciego, esto sigue siendo Rebelión Animal. Radio desde el 107.1 FM de Barcelona, No Barris. Y si no les alcanza la onda, bueno, se puede escuchar a través de dos blogs diferentes. www.radioresk.wordpress.com y después los programas grabados y también textos subidos por ahí en el rebelionanimalradio.wordpress.com o también en el sitio antiespecista que es antartis.org, donde salen los programas ya emitidos. Bueno, en cuanto se puede se publican ahí en ese sitio. Bueno, no hablo más por el momento y suena Alguna vez fui ciego. Veganismo es mi catarsis. Es la forma de romper con las cadenas del eterno dolor. Muchas vidas nunca observarán la luz. Morirán en tinieblas y eterna melancolía. Escucha. Piense si es necesario asesinar y torturar vidas inocentes.

Bien, de fondo sigue sonando Alguna vez fui ciego, Alguna vez fuimos especistas. Bueno, el jueves acá en Barcelona va a haber un concierto Propresos, el día 17 de marzo en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Papa, que queda en La Sagrera. Es bajada de La Sagrera, el número no me acuerdo, pero bueno, del metro de La Sagrera son 200, 300 metros más o menos. Concierto Propresos, dice acá, en el CSOA La Papa. Carré de Sagrera 14, el metro puede ser L1 o L5, la bajada de La Sagrera, en la estación de La Sagrera. Dice, jueves 17 de marzo, 20 horas pase de vídeo, un documental en este caso sobre Chile. 21:30, dice acá, conciertazo con Autónoma Paradise and the Dreadlock Terror, Crust, desde la Bretaña Francesa, con miembros de Mentos Coca. Distrave, que es Divid Punk desde Barcelona. Aliaca, Dark Fast Crust de Barcelona y Necropotkin de Funeral Crust Barcelona. Dice acá, habrá cena vegana, la entrada a la voluntad, difunde, hazlo tú mismo. Y bueno, para gente que está presa, entonces este concierto el jueves 17 de marzo, calculo que será puntual, eso ya no sé, no lo sé, pero bueno, nada, tratar de apoyar ahí, la entrada a voluntad, siempre apostando a la buena voluntad en ese caso. Nada, sigue Rebelión Animal Radio acá con el tema que había elegido, digamos, para hoy. Militarismo y animales, el segundo punto que toca acá el colectivo Semilla de Liberación, es en el ámbito de la experimentación militar. Dice, podría parecer que en tiempos de paz las agresiones a las que los animales no humanos son sometidos en este ámbito se ven minimizadas, pero la realidad está alejada de esto. Aunque no haya una guerra declarada como tal, existe realmente otra guerra sin declarar abierta contra los animales. Esta es la que se libra en los preparativos que de modo continuo se realizan para el enfrentamiento armado. Para los animales heridos o muertos en estas prácticas, la situación no se diferencia en nada de enfrentamientos reales entre seres humanos. Las agresiones que ellos padecen son las mismas. En ocasiones, estos experimentos se han hecho públicos. Así ha sucedido en el Reino Unido en el caso del Centro de Investigación Militar de Porton Down, donde decenas de miles de conejos, ratas, cerdos, ovejas, cabras, perros o monos, entre otros animales, han sufrido en las últimas décadas experimentos de todo tipo. Ya en el año 1982 tuvieron lugar movilizaciones masivas contra este centro. Con todo, en la inmensa mayoría de los casos, el secretismo que rodea este tipo de pruebas e investigaciones hace que resulten completamente desconocidos. Los procedimientos que pueden tener lugar en este ámbito son muy variados. En ciertos casos, su objeto consiste en desarrollar nuevas armas o balas. Los procedimientos seguidos para ello consisten, por ejemplo, en la inmovilización de los animales para hacer en ellos blanco con distintos proyectiles y comprobar la profundidad con que estos penetran en su carne. En otros casos, se lanzan bombas contra los animales para comprobar su efectividad. A su vez, estos procedimientos tienen un objeto distinto, consistente en determinar la resistencia que los animales pueden tener a cierto armamento de cara a tener una cierta idea de lo que podría resistir un soldado a una agresión con él. Bueno, decir que esto no se aleja mucho de lo que practicaba Mengele, Klaus Barbie en los campos de concentración nazis con las personas, ¿no? Fueran de distinta etnia, orientación política, sexual o lo que se te pudiera pasar por la cabeza. Bueno, ya el nazismo mismo había probado tanto en animales que decidieron pasar a probar en animales humanos en lo que fue su régimen, por así decirlo, ¿no? Esto no es algo que a uno le agrade, pero bueno, ¿qué se puede esperar de un sistema que usa a los animales como comida, ¿no? Y los tiene como objetos, como cosas, como si fuera una bolsa de, no digo de papa, una bolsa de mierda, vamos, como si no fuera nada. Bueno, Carraspera mediante, ejemplos de investigación militar en animales incluyen escoriaciones y si no quemaduras que infligen sobre ovejas, ratas, cerdos y conejos. Luego fuerzan a los animales a inhalar humo o infectan las heridas, ya sean ampollas con hongos o bacterias patógenos. infectar monos, perros, gatos, cerdos, conejos, hámsters, conejillos de indias, ratones y ratas con enfermedades infecciosas mortales y agentes biológicos implica emplear filovirus como los de Marburg y el ébola, ántrax, biotoxinas, tales como el ricino, estafilococo, enterotoxina, SE, botulismo, micotoxinas, malaria, dengue, encefalitis y fiebre, hemorragia. Todas palabras difíciles, pero así de difíciles debe ser de chungas y de jodidas para los animales, tanto como para nosotros, ¿no? Y después, bueno, inventar alguna vacunita por ahí, una gripe A que te pongo por acá, que te vendo a la módica suma un retrovirus, un no sé qué, te invento el SIDA, te vendo la moto, el SIDA en moto, no sé. Da bastante para pensar el tema también de vacunas. Luego sigue con respecto a los ejemplos de investigación militar. Dice contaminar monos, ratones y cerdos de Guinea con radiación nuclear. Ahora que está de moda esto de la radiación nuclear en Japón. Pensar que había gente que, valga la redundancia, pensaba que la radiación nuclear no... O la energía nuclear no te afectaría. Bueno, ahora con un tsunami que hubo por ahí, un terremotito... ¿Qué le cuentan a la gente que está escapando o que no los dejan escapar porque no se pueden salir de su casa a 30 kilómetros a la redonda con esto de la radiación, ¿no? Ni que me nombren Chernobyl, ve a saber si es comparable lo que está pasando ahora en Japón a la gente y los animales de ahí a la vuelta, ¿no? Dice, la exposición de ratones y conejillos de India a la radiación nuclear se combina con agentes de guerra biológicos y químicos y quirúrgicamente se incrustan en ratas fragmentos de uranio agotado. Bueno, complicado esto cuando hablan del uranio enriquecido o usado, no agotado, no sé. Me imagino que te meten algo en tu cuerpo totalmente de origen radioactivo y no sé lo que puede estar sufriendo... Esos animales que no los vemos, ¿no? Y de lo poco que nos enteramos, voy a saber si también hay personas que las están experimentando, ¿no? Bueno, utilizar gatos, cerdos, hurones, ovejas, monos y ratas para entrenar al personal médico y otros en procedimientos médicos, tales como técnicas de resucitación y cirugía de emergencia. Uno de los ejercicios de capacitación incluye el envenenamiento real de monos vivos con gases nerviosos para enseñar las maniobras de resucitación en víctimas químicas. Otra clase de experimentos con animales tienen como objeto el entrenamiento en cirugía militar, para lo cual se hiere en ocasiones con armamento militar a animales como cerdos, simios, cabras y otros animales para luego someter sus lesiones a tratamiento. O sea que infectan a los animales, los atacan, ¿no? Los agreden. Pero bueno, así estamos. Luego viene el punto número 3, que es el uso de los animales no humanos por los ejércitos, pero antes vamos a escuchar a una canción, en este caso de Battle of Disarm desde Japón, en este caso con Dead Vivisector, y luego va a sonar Vivisecciones de una banda narcopunk de México, que hace años no toca más, pero bueno, creo que se habían juntado por ahí en algún momento, como el caso de Desobediencia Civil. Vamos a buscar por ahí por la red para ver si lo podemos escuchar. Entonces suena, bueno, Muerte a los Vivisectores o algo así, debe ser la traducción de Battle of Disarm. Oh! sometidos a todo tipo de torturas, desde las más incomprensibles hasta las más vergonzosas y crueles que uno se puede imaginar. Bueno, si no quedó claro ahí con lo que decía Desobediencia Civil con respecto a la vivisección, no a la vivisección, y bueno, maldito vivisector, déjalos vivir en paz. Seguimos con la nota sobre militarismo y animales. El punto 3, terminando ya esta parte, dice: el uso de los animales no humanos por los ejércitos. Por otra parte, los animales no humanos han sido en muchas ocasiones utilizados como instrumentos bélicos. Algunos de estos consisten en su uso como armas. Un ejemplo bien conocido de esto lo constituye el uso de perros para convertirlos en máquinas antitanque. Este tuvo lugar en particular durante las dos guerras mundiales. Desde cachorros, estos perros eran alimentados dentro de tanques o junto a ellos. Con posterioridad, eran mantenidos sin alimento para ser soltados hambrientos en plena zona de combate cargados de explosivos. Como puede imaginarse, el motivo de esto era llevarlos a dirigirse a los tanques enemigos, donde se hacía detonar las bombas que cargaban. Una suerte semejante la han sufrido y continúan sufriendo otros animales, como camellos o burros. Estos han sido utilizados recientemente por grupos armados para atentar contra grupos de soldados enemigos. Otros animales han sido usados en las guerras como transporte, sea de humanos o de mercancías, a menudo con grandes pesos, para el envío de mensajes, detección de minas y un largo etcétera, que por supuesto incluye también su uso como comida. Caballos, perros, elefantes, mulas, burros, bueyes, camellos, palomas, cerdos, delfines y otros animales han sido usados con tal fin. Su entrenamiento es siempre para ellos una causa de enorme sufrimiento, siendo normalmente asesinados aquellos incapaces de aprender las tareas necesarias para su utilización. Después acá en la página semilladeliberación.com, luego del tercer punto, dice algo relacionado con, bueno, maltrato, dice acá, pero bueno, sería el uso animal por parte del ejército boliviano en este caso. Bueno, algo que tenía ganas, digamos, de compartirlo. Así como otra noticia que tiene que ver, bueno, hace varios días están, no sé si esta es la, creo que es la segunda semana que la gente imputada por el llamado caso Bombas en Chile están en huelga de hambre. Voy a leer algo que es del día 10 de marzo, una parte, y que está en el blog Libertad a los 14a.blogspot.com. Y es en base al tercer comunicado desde el inicio de la huelga de hambre. Cada día en que en este apremiante encierro revisamos las pruebas que se presentan, pruebas entre comillas, que se presentan en los más de 50 tomos de la carpeta de investigación del caso Bombas, más razones y fuerzas encontramos para continuar con nuestra firme convicción de mantener nuestra huelga de hambre que iniciamos el 21 de febrero para lograr nuestra ansiada libertad. Son 5 años de monitoreo, seguimientos y puntos fijos de vigilancia donde quedaron impresos todos y cada uno de nuestros movimientos. Espionaje a cargo de cientos de funcionarios formados en varios equipos de élite de la Policía de Investigaciones y Carabineros, coordinados por la Agencia Nacional de Inteligencia, quienes acumularon 60.000 escuchas telefónicas en donde nuestra privacidad nunca importó. Todo dirigido por un equipo de fiscales con dedicación exclusiva, quienes pidieron asesoramiento a expertos italianos en grupos antisistémicos y solicitaron ayuda al mismísimo FBI para desarticular la disidencia. ¿Y cuáles son las irrefutables pruebas que todo este gigantesco aparataje represivo esgrime para inculparnos? Solo como una muestra y para no extendernos, ejemplificaremos con 1. Una conversación telefónica entre Rodolfo Retamales y la madre de su hijo, donde le preguntaba si le había dado comida al gato y si su hijo seguía acostado. Esto, según la fiscalía, es la prueba de que se comunicaba en clave. Bueno, bastante cómico, por así decirlo. 2. Un esquema de planificación encontrado en el computador de Camilo Pérez Tamayo, con objetivos específicos y transversales, materiales a utilizar, etc. Estas planificaciones pedagógicas son requeridas por todos los colegios para organizar, está como cortado acá, pero bueno, será algo relacionado con la educación o algo de eso que lo habrán tomado como elemento incriminatorio. 3. Una fotografía de Felipe Guerra donde se ve al joven escribiendo su sobrenombre y dibujando una bomba tipo ACME en la orilla del mar. Una prueba, pero bueno, vamos, de película tragicómica. 4. El año escolar. Ah, vale. El número 2 era lo que decía, estas planificaciones pedagógicas son requeridas por todos los colegios para organizar el año escolar y alcanzar los contenidos mínimos obligatorios de enseñanza. Según la fiscalía, sería el plan criminal de la organización y que nunca dijo que el imputado estudió pedagogía básica en la universidad. 5. 44 imágenes georreferenciales de atentados ocurridos en los últimos años. Según la fiscalía, esta prueba demostraría la altísima tecnología aplicada en la preparación de los ataques. Lo que se olvidó, entrecomillado, mencionar en la formalización es que estos archivos no fueron creados por ningún imputado, sino por diseñadores del diario La Tercera y fueron bajados de su sitio web. Para quien no tenga idea, digamos, de lo que se está leyendo, bueno, que ahora viene una aclaración también por parte de quienes están en esta huelga de hambre, dice acá, como se habrán dado cuenta, ninguna de las pruebas científicas nos sitúan en el sitio de algún atentado. No hay filmaciones, ni huellas dactilares, ni muestras de ADN, no hay químicos ni implementos para armar artefactos explosivos en nuestras allanadas casas el 14 de agosto. Ninguna de las pruebas es categórica. Solo presunciones y sueños de un fiscal desesperado por fama y gloria

ways of Japanese vulnerability of the public, that's the blame. Foreign squatters, the animal rights campaigners, the peace campers, the homosexuals, the Marxists and the anarchists in Britain tomorrow. Will the people rise up in distrust and overthrow the government? Or would you think they'd be able to cover it up, justify it to the general public, make them into those in prison, probably deserve it anyway? Think about it! Bien, sonaba ahí Free to be Chained de Active Minds. Seguimos con el tema, bueno, relacionado en este caso con la gente represaliada por el Estado chileno desde el 14 de agosto, leyendo en el blog libertadalos14a.blogspot.com en relación a la huelga de hambre que llevan desde el 20 de febrero. Estamos a, bueno, más de 3 semanas en huelga de hambre y no sé, entrar ahí y ver la forma de ver cómo se puede ayudar e informarse acerca del tema. También en el sitio www.homodollars.org, que es homodollars es con H y con doble M. Bueno, ahí siempre vienen noticias totalmente actualizadas respecto a, bueno, a muchas noticias más, pero también en este caso en particular. Dice luego el comunicado, el tercer comunicado de los huelguistas de hambre acá, que son 9, si mal no estoy informado. Dice, si bien no se ha demostrado nuestra responsabilidad en los ataques, el gobierno nos condenó hace tiempo. El ministro del Interior, Hinzpeter, viene pidiendo reiteradamente resultados al fiscal nacional, quien cedió a sus presiones y cambió al antiguo fiscal y pone a cargo al fiscal Peña, quien en solo 58 días y con las mismas pruebas que el fiscal anterior, resuelve el intrincado caso. Mientras risueño y satisfecho, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, declara: me alegro de que nuestras fuerzas de orden y seguridad hayan podido capturar a una banda que actuaba como una asociación ilícita para colocar bombas y aterrorizar a la población. En cualquier lugar del planeta, estas palabras denotarían que no existen garantías judiciales en este caso, pero desde el gobierno aseguran ridículamente que estos dichos no son una presión para los jueces y que, entre comillas, tendremos un juicio justo. Obviamente este caso tiene varias señales. La primera es hacerle creer a la ciudadanía que la investigación avanza y que los numerosos recursos derrochados en control y vigilancia no han sido despilfarrados. Y la segunda señal es para todo aquel que disienta, individual o colectivamente, que entienda que será perseguido sin piedad por las autoridades. El poder intenta hacer de los atentados a instituciones y símbolos del capitalismo una pequeña Bagdad, argumentando que aterrorizan a la sociedad. Nada más alejado de la realidad. No existe ningún atentado contra las personas ni ataques indiscriminados contra la población. No conocemos a sujeto alguno que tenga temor a salir a la calle por miedo a ser herido por una bomba. Por esto creemos que la ley antiterrorista es improcedente. Esta funesta ley que tiene entre sus atribuciones los mundialmente reprobados testigos sin rostros, la triplicación de las condenas y ante una apelación la unanimidad de la decisión de los jueces para salir en libertad, en libertad, cuando normalmente es con una mayoría simple. No creemos necesario seguir extendiendo este comunicado. Pensamos que ha quedado clara la debilidad de las pruebas con las que se nos acusa, porque desde el comienzo el llamado caso Bombas ha sido un castillo de naipes que se cae a pedazos. Saludamos afectuosamente a todos los que nos han apoyado en estos 7 meses de encierro y a todos los que han solidarizado y difunden nuestra huelga de hambre. Para ellos vayan nuestros cariños y fuerza. Seguimos exigiendo libertad inmediata, término a esta farsa jurídico-policial, fin al plazo de investigación y juicio inmediato, no al procesamiento por la ley antiterrorista, abolición de esta ley dictatorial. Esto es de Santiago de Chile, 10 de marzo de 2011, a 17 días iniciada la huelga de hambre. Hoy, aquí, al día 15 de marzo, van 22. Se han hecho determinadas pintadas acciones, tanto, bueno, Argentina, Chile obviamente, también en Perú, Barcelona, en diversos sitios. Después también, algo que leía por ahí, cómo a la disidencia se la ataca, ¿no? Hubo un concierto, una tocata en Valparaíso, y bueno, dice acá el título también en este blog, no lo quiero hacer mucho más largo, represión en tocata por los compas del caso Bombas en Valparaíso, y bueno, entraron los carabineros, identificaron gente, la filmaron, etcétera, etcétera, y bueno, solamente por el hecho de difundir gente que está presa, bueno, esto es lo que más de lo que hay, aparte del aparato represivo, sea el sitio que sea. Y bueno, para esto se le puede plantar cara, y en este caso va a sonar una banda de Chile que, bueno, en particular me gustaba bastante. La lucha sigue en pie por parte de la banda Sin Apoyo. Bueno, sonaba por ahí Sin Apoyo. Estaba buscando una canción de Lenkira acá. Se cortó un poquito el tema de YouTube. Bueno, suena ahí de Lenkira. Bien, sonaba ahí Delinquir con la canción Invisible. Bueno, tenía una cosa que había escrito relacionado con, bueno, con lo que van a escuchar. Autogestión, autonomía, horizontalidad, son palabras relacionadas con el anarquismo, me como las palabras. El cómo hacer las cosas, podemos decir, tanto a nivel cotidiano como a nivel político. organizándonos o no organizándonos. Esas son formas que provienen de esta matriz ideológica, la cual se puede aplicar a formas de lucha nuevas o que no estaban en la agenda de los primeros postulados del anarquismo, como lo es el caso del feminismo, o en el caso que nos reúne a nosotros en lo que se relaciona con la liberación animal, el antiespecismo, deviniendo luego en la liberación total, un término más abarcativo a la hora de explicar la necesidad de la liberación de todas las especies animales y la del planeta entero. Liberación animal humana y de la Tierra en su conjunto, valga la redundancia. Corren tiempos donde pareciera ser que únicamente ONGs verticales, sin ideología política clara, sean quienes deben llevar las riendas de una lucha contra una de las formas más palpables de autoritarismo, como lo es el especismo. Una lucha donde solo se toca esta opresión partiendo de la ética o la falta de ella, pero olvidando la principal explotación que padecemos los de la especie humana, el capitalismo. Como libertarios, hay criterios que no compartimos de base con las ONGs, como lo es el usar estrategias netamente que forman parte del modus operandi de todas las ONG, sean ambientalistas, animalistas o el nombre que se les quiera dar. Son ONGs o asociaciones donde hacen tal o cual tarea, captan gente para sus movidas, por más que los beneficiados sean habitantes del tercer mundo, animales, mujeres oprimidas, etcétera, etcétera, requiriendo para ello solventar dichas actividades, el dinero de gente que en vez de organizarse por su cuenta, prefiere delegar su autonomía en otras personas. Las causas han de ser muchas para hacer eso, pero dejar la lucha en manos de unos pocos, en una suerte de, bueno, ya lo hacen ellos, ¿para qué voy a hacerlo yo? Basándose en patrones del uso de dinero, necesario es posible, sí, pero el cual no es indispensable a la hora de montar algo relacionado con la difusión, por ejemplo. Sabemos que todo esto puede ser motivo de debate, no lo dudamos, pero también hay varios puntos para tocar, ya que ninguna de las organizaciones tienen una declaración o un manifiesto donde expresen estar contra otra de las formas de explotación, en este caso la del sistema capitalista, el cual también se nutre del especismo para generar su propio plusvalor. No somos de quienes pretenden un capitalismo veganizado, eso sería caer en la trampa como bobos, pretendiendo creer que habría un problema menos, un falso cambio, solo eso. Hay diferencias cuando se habla de liberación animal a secas y de la que practicamos a diario, lo de la liberación animal, liberación humana, fuera del uso de un eslogan guay a la hora de actitudes. Peleamos por eso, sabiendo que nosotros también somos animales explotados. Y si no tenemos en claro eso, bien nos vale el grado de alienación al que estamos atados. Lo que no se dice no se puede dar por sentado. Si no se dice, es porque no está puesto a debate de dichas organizaciones el tema de la crítica al capitalismo y sus lacras, fronteras, inmigración, fascismo, racismo, sexismo, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de ellas incluso manifiestan en actividades mediante carteles los siguientes eslogans: Stop cárceles de animales no humanos. Yo pregunto, ¿qué pasa con los presos humanos o con las cárceles de animales humanos? ¿Se está de acuerdo con unas prisiones y con otras no? Como libertarios, estamos contra toda clase de jaula o prisión, ya que son las desigualdades las que fomentan y generan lo que los leguleyos llaman delincuentes. Día tras día, las ONG, sean del pelo y color que sean, van montando sus historias cual filiales mercantiles. Esa es la dinámica. Si no eres de una ONG, ¿no puedes formar parte de esa lucha? ¿No es válida porque tu colectivo no sale por la tele? Y donde muchas veces somos cómplices de fomentar ese tipo de organizaciones solo por el hecho de que son antiespecistas, entre comillas, no logramos imaginarnos a personas libertarios, anarquistas, bogando y difundiendo historias, por ejemplo, de Intermón Oxfam. Me refiero a darles cabida, promocionarlos, etcétera, etcétera. O los ejemplos variopintos de No sé qué sin fronteras. Nos hacemos la pregunta si esas ONG convocarían a colectivos anarquistas específicos para hablar de X tema anarquista. Toque o no toque la liberación animal, humana, es solo un ejemplo. Ya sabemos la respuesta. O alguien duda de ella. Con esta crítica pretendemos, o pretendo en este caso, porque fue el que lo escribió, construir, destruir y deconstruir elementos en el día a día, en la lucha de quienes nos planteamos esto como algo cotidiano. Esto es algo más de lo que en el programa he leído, tanto de otra gente como a nivel individual, que tiene que ver con esa crítica a las organizaciones, no sé. Hay veces que porque una ONG esté en contra del especismo, es como que se le hace un flaco favor a gente que no se posiciona con, con respecto al sistema capitalista, al Estado, la represión, la policía y todos sus aparatos represivos, gente que pide leyes, que festeja cuando hay una ley en contra de no sé qué, de la corrida de tal historia, tal otra, pero bueno, las leyes no, está bien claro que no sirven para nada, eso lo demuestra la propia historia, no porque lo diga yo acá, sino que es mirar un poquito hacia atrás y nada más, solo eso. Bueno, va terminando el programa, va a sonar, no me acuerdo de qué banda era, lo había puesto en el pendrive esto, Mutilation of the Innocent, y bueno, esto fue Rebelión Animal Radio desde el 107.1 de la FM, desde Radio Resaca, desde Barcelona, No Barris, el cual se puede escuchar el programa y leer algunos textos y artículos en el blog www.rebelionanimal.wordpress.com, y si no, en vivo, y también escuchar la radio en el www.radioresk.wordpress.com. Otros sitios para escuchar la radio es el www.antartis.org, bueno, todo .org parece hoy, bueno, nada. Mutilation of the Innocent, cerrando el programa de hoy. Hasta la semana que viene.